Кимском нас. Ред, ред, ред. No logro entender por qué te fuiste así. Tú sabes que sin ti me muero.